principalmente cuál es el pedido que le están haciendo y que le reiteraron hoy al secretario general de la Gobernación. Buen día. Buen día. ¿Cómo es? Nosotros venimos desde el 1 de octubre trabajando sobre unos restos que se encontraron en frente de lo que es la estación de tren y el barrio Los Fresnos. Desde ese momento empezamos a trabajar con este gobierno y armamos una mesa de trabajo con este gobierno reclamándole 3 puntos sobre la llegada de, o sea, que se pare la obra sobre el lugar, que es lo que le transmitimos ahora a Rulli dentro de esta reunión, ¿no? Que se pare la obra, un pedido de tierra y la llegada de antropólogos hacia el lugar para saber en realidad si son de si son de pueblos originarios o son gente de la dictadura, ¿no? Del tiempo de la dictadura, desaparecido del tiempo de la dictadura. Bueno, dentro de eso, hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido ninguna respuesta sobre este gobierno, ha hecho oídos sordos a los reclamos de nuestro pueblo, de los pueblos originarios. Bueno, Rulli ahora nos decía, bueno, le contamos todo esto, lo que venimos trabajando con este gobierno, él nos pide 2 días más para informarse, a ver lo que habíamos trabajado con la otra mesa, que era con la ministra de Turismo, Cultura y Derecho Humano y el municipio, en donde veníamos trabajando y en un momento levantaron esa mesa de trabajo también, ¿no? Nosotros siguiendo reclamando nuestros derechos, ¿no? Y mientras tanto la obra continúa y esto hace que se pongan aún más en riesgo los restos. Sí, la obra sigue trabajando, es más, donde habían delimitado unos lugares que se habían encontrado esos restos, la obra igual pasó sobre esa alimentación que había en ese lugar y siguieron apareciendo más restos abajo todavía. Y bueno, nuestra preocupación es que siguen apareciendo restos y no sabemos si son del tiempo de la dictadura o si son de pueblos originarios. De hecho, nosotros vemos que Derecho Humano, Cultura no ha tomado, como decir, cartas en el asunto, o sea, no lo ha tratado, o sea, nosotros le preguntamos qué pasa si son desaparecidos, o sea, ellos nos dicen hoy como gobierno que no pueden parar la obra porque no es parte de su, ¿cómo sería?, competencia dentro del lugar. O sea, y nosotros decimos, nos encontramos así, decir que no, como no hay una voluntad así hacia ni hacia los pueblos originarios ni hacia los desaparecidos, o sea. Doris, ¿y cuál es la participación que está teniendo el CODESI en toda esta situación que se ha planteado? Sí, buenos días. El CODESI ha venido acompañando a la comunidad Leuco-Calasquenche desde los primeros días de octubre con una presentación judicial en forma paralela y de ahí en más tratando de estar presente en todas las reuniones que se han llevado a cabo, pero sobre todo empezamos a recabar información. Hoy contamos con un dictamen legal, hicimos una presentación ante el IDEBI solicitando que ellos hagan también en el directorio, viendo la posibilidad de entregar las hectáreas que la comunidad está solicitando. Pero más que nada se ha ido aportando al expediente administrativo que armó el CODESI, se le ha ido aportando los fundamentos legales, ¿no?, que tienen que ver con los derechos nacionales e internacionales que garantizan que los pueblos originarios tengan sus propios credos y esto involucra a estos humanos que pudiera haber de nuestros mayores en los territorios y que deben ser resguardados o que el Estado debe garantizar espacios donde no deben ser violentadas nuestra credibilidad, en este caso sobre lo que tiene que ver la conectividad que existe entre nuestros cuifiches que vivieron en otros tiempos y que siguen conectados hoy con nuestra realidad porque para eso nos proyectamos como pueblo. Lamentablemente vemos que hay una lentitud terrible en el Estado para ir resolviendo estos problemas y lo que no se tiene en cuenta es que Laguna del Juncal en su momento ha sido declarado un espacio de restos arqueológicos y paleontológicos, casi te diría el más importante de la Argentina, y que no se ha tomado el resguardo que incluye restos humanos, porque digamos un espacio que contiene restos arqueológicos y paleontológicos también incluye restos humanos en el lugar, y que al ser loteados y al ser edificar, no se tiene en cuenta dónde van a parar esos restos y toda la historia que significa estar edificando hoy encima de ese espacio, ¿no? Se debiera tomar desde parte del Estado el resguardo de hacer los estudios correspondientes para no dañar lo que es la historia, la real historia de la Patagonia. Uh-huh. Recordemos para qué están solicitando ustedes que se les ceda un terreno. Bueno, nosotros le estamos reclamando ese pedazo de tierra porque si son de pueblos originarios, nosotros tendríamos la posibilidad de llevarlo a un lugar, o sea, porque nosotros como comunidad urbana no tenemos espacio territorial y por eso el pedido de tierra para llevar, es más, de la otra vuelta vino un machi y bueno, y teníamos la posibilidad esa de poder correr en esto, ¿no? Que ya hay un avance donde la ciudad ya está encima sobre el cementerio de los pueblos del pueblo mapuche, tener esa posibilidad de decir, bueno, podemos también decir correr los cuerpos, mover los cuerpos hasta un lugar, de decir, bueno, porque también esta gente que no, el gobierno que nos proponía, decir, bueno, agarremos, saquemos, levantemos esos cuerpos y llevémoslos a un depósito, hasta mediante encontremos un, hasta que podamos encontrar un pedazo de tierra. Uh-huh. Y nosotros lo dijimos, o sea que no, porque el machi lo que nos ha dicho era que podríamos mover los cuerpos, pero directamente llevarlo a la tierra para que terminen de descansar en los restos, o sea, pero bueno, ese es el pedido de tierra que nosotros hacemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Manuel Barrios y de Gómez Cañumil. Manuel Barrios, integrante de...